top, yeah. Me dijiste, hoy quiero verte. Y yo estaba loco por tenerte. Y me cancelaste a última hora. Y ahora mi alma se evapora. Y no sé qué hacer. Date cuenta, como siempre es la misma vuelta. Sé que estás con él. El efecto de los químicos. Estoy en estado crítico. Mi ser enemigo cíclico. Suelta mi mano que esto no es sano, my girl. Porque da tiempo y la muerte me quiere llevar. Y si no estás, no me da igual. Entre pastillas, mujeres y alcohol descubrí que por más que nos vemos y nos evitemos, llego a ti. Se le fue el miedo, pero she don't give a fuck. No me contesta el WhatsApp y me bloqueó Instagram. Y por más que busque en todas partes, sé que como ya no hay otra woman, woman, woman, woman, yeah. Y yo escribiendo tu otra canción, tras ron, tras flones, otra vez, yeah. Me dijiste, hoy quiero verte. Y yo estaba loco por tenerte. Y me cancelaste a última hora. Y ahora mi alma se evapora, se cae. Tú también te equivocaste. A esta altura tendría que poder olvidarte. Tendría que poder tacharte para siempre. Borrarte de mi mente, pero eres permanente. Sé que como ya no hay otra woman, woman, woman, woman, yeah, yeah. Y yo escribiendo tu otra canción, tras ron, tras ron, es otra vez. Así que baby, solo dime.